Buenos días a todos, Dios les bendiga. Quiero invitarlo, por favor, que abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Hace unos días atrás, tenía una conversación con una persona y la persona me decía una frase como esa. Me dijo: pastor, qué bueno ser como usted, que es casi perfecto. Y me dijo: pastor, cuánto me gustaría ser como usted. Y yo por dentro decía: usted no quisiera ser como yo. Porque usted no sabe cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos temores. Usted no sabe cuántos días yo no me quiero ni levantar. Usted no sabe cuántas veces yo quiero salir corriendo. Porque como usted, yo batallo. Porque yo tengo mis momentos de crisis, de dolor, de dificultad. Quizás en lo único que cambia con algunos de ustedes es que he aprendido a adorar a Dios en medio de las circunstancias. Pero no es que sea mejor ni más perfecto. Es que he aprendido a correr al lugar donde está la respuesta. Es en Él. Y uniendo lo que le acabo de decir al texto que me voy a encontrar, que voy a compartir con usted, fue un texto que me encontré y lo leí, pero nunca lo había entendido de esta manera como se lo quiero enseñar hoy. Cuando disfrutábamos este tiempo de adoración en esta mañana y poder entender que nosotros podemos entrar a la habitación de Dios, podemos entrar al lugar donde habita el Señor, donde su gloria se manifiesta, simplemente por medio de la obra de Cristo, y poder llegar a ese lugar y disfrutar y enamorarnos y amarlo a Dios. Esto no tiene precio, no tiene precio. Pero me encontré un texto que me remarcó la atención muchísimo. En el libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 35, empieza Dios a darle una cantidad de palabras al profeta en contra de los enemigos de Israel. Profecía contra Edom, profecía contra Babilonia, profecía contra Siria, profecía contra muchos pueblos, contra muchos hombres. Pero en el capítulo 27 inicia la profecía contra un rey llamado el rey de Tiro. Fue un rey muy poderoso, fue un rey muy ambicioso, fue un rey que el tipo gobernó el mundo durante mucho tiempo y su poder comercial era impresionante. Pero en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, como que Dios empieza a mandar una palabra profética, escuche esto, y empezó a entremezclar, en medio de una figura, empezó a mezclar a otra figura. ¿Qué hace Dios? Dios empieza a hablar de tal manera que el ser original a quien iba el mensaje terminó cambiado por otro ser que representó lo mismo y que fue peor que el anterior. Y el ser del que termina hablando no es humano. Empieza hablando con un hombre, pero termina hablando con un ser que no es humano. Y quiero leer el texto partiendo en esto. Por favor, mire el capítulo 28 de Ezequiel. Quiero leer desde el versículo 11 en adelante. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Tú eras qué? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿qué? Pregunta: ¿se le puede dar este apelativo, estas características a un ser humano? Lleno de perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? ¿Tú qué? ¡Ojo! No es un ser humano. ¿Es un qué? Tú, querubín, ¿cómo era el querubín? Grande. ¿Y qué? Y protector. Yo te puse ¿en dónde? En el santo monte de Dios, y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y para siempre, ¿qué? Dejarás de ser. Me impresionó. Versículo 14 dice que era un querubín grande, protector, puesto en el monte santo de Dios, y allí habitó. ¿En dónde vivía ese querubín? En el monte santo de Dios. Pero el versículo 16 dice que del monte santo de Dios él fue echado. La palabra es echado, dice, y lo echó del monte santo de Dios. Permítame por un momento tratar de aclarar esto. ¿Qué es el monte santo de Dios? ¿Qué es el monte de Dios? Podríamos decirlo de esta manera sencilla: el monte santo de Dios es la habitación del Señor. Es el lugar donde Dios habita, es el lugar donde Dios mora. Desde ese lugar, escúchelo, Dios destina, Dios gobierna, Dios habla, Dios orienta. En el trono de Dios está sentada la magnificencia de este rey. su grandeza, su poder, su excelencia, todo está en esa habitación gloriosa, conocida como el santuario de Dios, conocida como el monte de Dios, conocida como la habitación de Dios, y en la tierra se conoció como el lugar santísimo. Fue ese lugar el que Moisés en el monte vio y dijo, el Señor le dijo: haz en la tierra según el modelo que has visto en visiones. Porque el modelo que hay en la tierra es parecido a lo que está en el cielo. A ese lugar nosotros tenemos acceso, escúchelo, ¿por medio de quién? De la sangre de Cristo. Hebreos 10, 19 dice que nosotros podemos entrar al lugar santísimo por medio de la obra redentora o por la sangre de Cristo. Esta mañana nosotros tocamos el monte de Dios. Esta mañana tocamos ese lugar. Esta mañana nos postramos con los ancianos. Estuvimos con los querubines, estuvimos con los serafines. Yo no sé cuántos han experimentado esto que les voy a contar. Pero yo pienso que no hay sensación más horrible en la vida de un hijo de Dios que sentir, escúchelo, sentir en su vida que no tiene acceso a la habitación del Padre. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, escúchenlo, pero usted siente que ora y que su oración no es escuchada. Usted pide y no se da. Usted busca y no haya. Usted llama y no se le abre. ¿Cuántos saben lo que significa eso? ¿Cuántos en algún momento de su vida han sentido las puertas de la habitación cerradas y usted desde afuera golpeando? Papá, yo quiero entrar. ¿Sabes por qué quieres entrar? Porque el diseño de tu vida, en tu ADN, hay una característica que te dice que tú habitas en ese lugar. Que tú fuiste creado para ese lugar. Que tú fuiste creado para caminar dependiendo absolutamente del Padre. ¿Sabe usted cuál ha sido la sensación que produce sentirse lejos de la habitación de papá? Para mí, hay algo que suena raro. Ya. Bájale un poquitico al piano, papi. Un poquitico eso. ¿Sabe usted cuál es la sensación que se siente? Escucha. Sensaciones. Cuando tú sientes que estás desconectado de la habitación de papá o de papá, en la vida de la persona aparece una tristeza permanente. Usted está triste, pero usted no sabe por qué está triste. Usted quiere llorar, pero usted no sabe por qué quiere llorar. Usted siente que algo le falta, pero usted dice, no, ya acabo de almorzar. No sé, yo estoy bien, ya pagué arriendo, ya pagué. Pero usted siente que le falta algo. Hay un dolor, allá tan terrible, hay un vacío. Se acuesta temprano, se levanta tarde, come harto, come poco, pero esa sensación en su vida no se da. Empieza a aparecer un sentimiento de frustración. Espiritualmente empieza a sentirse seco. Usted empieza a perderle pasión a las cosas de Dios. Ya no quiere orar, o siente que orar ya no es tan efectivo. Ya no quiere leer la Biblia porque siente que lee la palabra y no escucha la voz de Dios. ¿Sabe lo que está pasando en la vida de algunos de nosotros? Fue que en algún momento, por alguna razón, fuiste sacado de la habitación de papá. Porque es que fuimos creados para depender y para estar ligados a Él. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado lo que acabo de explicar, pero yo lo he sentido. Yo sé lo que es sentir eso. Y en esta mañana le quiero hablar de un ser que fue expulsado y no volvió a tener acceso a la habitación de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, unido a la temática que estamos tocando de intimidad, voy a tocar dos sermones. Primero, sin acceso al monte de Dios. Y segundo, cómo conectarnos con el monte de Dios. Hoy voy a hablarles sobre el tema sin acceso al monte santo de Dios. Y permítanme iniciar la historia contándoles algo. Antes de los tiempos, antes de que existiese el Cronos, antes de que existiese el tiempo, antes de que hubiese creación, universos, seres humanos, dice la Biblia que Dios creó los cielos. Cuando Dios creó los cielos, creó su trono, creó su habitación, creó su morada. Pero también creó seres angelicales. La Biblia me dice que Dios creó todo tipo de animales, perdón, de ángeles. Ve, ¿por qué estoy asociando los animales? Porque los animales que hay en la tierra parece que primero fueron creados en el cielo. Porque dice que en el cielo hay ángeles con cara de toros, ángeles con cara de águilas, ángeles con cara de leones. Dios como que copió el modelo del cielo y lo trajo a la tierra. Y Dios creó miles de millares, de millares, de millares de ángeles. Ángeles chiquiticos, medianos, grandes. Ángeles de diferentes categorías, de diferentes rangos, de diferentes poderes. Ángeles con diferentes funciones. Y la palabra ángel significa servidores. Y dice la Biblia que Dios nos hizo a nosotros un poco menores que los ángeles. Y si los ángeles son servidores, nosotros también tenemos que ser servidores. Dígale que está al lado suyo, tenemos que servir. A veces nos creemos más grandes que los ángeles, ¿no? Y en medio de esa magna constelación de ángeles que Dios creó tres ángeles que estaban por encima de todos los demás ángeles, llamados los querubines o los arcángeles. Esos tres ángeles se llamaban Miguel, Gabriel y Luzbel. Miguel, Gabriel y Luzbel. Todos y cada uno de ellos tendrían funciones específicas de acuerdo a la creación de Dios. Había un ángel que se encargaría de la humanidad, Gabriel. Habría un ángel que se encargaría del pueblo de Israel, Miguel. Y había un ángel que se encargaría del cielo, Luzbel. Este ángel querubín grande y protector, pregunta, ¿protector de qué? ¿Protector de dónde? ¿Protector de quién? Escúchelo. ¿Sabe usted a dónde fue puesto Luzbel? ¿Dónde fue puesto? En la habitación de Dios. Luzbel era el guardián de la recámara secreta de Dios. Era el querubín protector del monte de Dios. La adoración no fue creada por él ni para él. La Biblia dice que en el día de su creación, Dios dijo que suene el redoblante. Dios dijo que suene la zampolla, que suene la flauta. En otras palabras, Dios dijo, vamos a hacer una fanfarria para este ser que voy a crear ahora. La adoración no nació con Satanás. Pero el día que Luzbel fue creado, la adoración sonó. Luzbel conocía todos los secretos del lugar santísimo, todo. Por eso, escúchelo, por eso, entiéndame esto, Satanás no ha creado nunca nada. Satanás ha imitado y ha pervertido el diseño original. Por eso Luzbel entendió el poder que hay en la música mundana. Porque la música mundana desconecta la adoración celestial. Cuando tú vives escuchando música mundana, Luzbel está trabajando en ti, desconectándote de la adoración celestial. Díganle al que está al lado suyo, esto es para usted. Pero Luzbel tenía una particularidad. ¿Cuál era? Dice el texto que él era hermoso. Mire, era el sello de la perfección acabado en hermosura y lleno de sabiduría. Yo creo, perdónenme, se lo voy a decir, pero yo creo que después de la Trinidad, uno de los seres más espectaculares era él. Su ropa, esmeraldas, berilio, onice, toda piedra preciosa. Él caminaba sobre las piedras de fuego y en el lugar santo de Dios, ahí estuvo su habitación. Él se movía por ese lugar santo, él se movía por ese lugar precioso. Pero dice la Biblia que desde el día en que fue creado hasta que se halló en él, algo pasó. Yo me imagino que un día de descanso, receso, Luzbel empezó a caminar por el cielo. Dice la Biblia que en el cielo las calles son de oro, los mares son de cristal. Y de pronto él fue caminando y miró hacia el suelo y vio el reflejo. Y él dijo, wow, papacito, qué belleza, quién es ese tan hermoso. Y de pronto dice la Biblia que él empezó a mirar el cielo y en su corazón él dijo, yo quiero esto me gusta, esto de la adoración es chévere. Esto de tener un trono es como chévere. Esto de tener gente o seres que lo adoren a uno, esto es como chévere. Y dice la Biblia que él empezó, escúchelo, empezó a seducir a los ángeles del cielo. Apocalipsis 12:4 dice que el dragón arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué significa? Que si en el cielo habían 100 ángeles, arrastró a 33 ángeles. De cada 3 ángeles del mundo, del universo, uno se contaminó. De cada 3 seres celestiales que hay en el infinito, uno se contaminó. Y ahí aparece, hermano mío, la primera revolución. Escúchelo. La primera revolución, ¿a dónde nació? En el cielo. Y este ser logró, hermano mío, conmover el cielo hasta el punto en que Dios vio que había una revuelta. Usted recuerda, bueno, esto es un dato. Usted recuerda en Génesis 8, 10. Donde dice que estaban construyendo la torre de Babel y Dios dijo, estos benditos están unidos para lo malo, los voy a confundir. ¿Sabe por qué? Porque ya él había visto lo peligroso que es la unidad para el mal. La unidad para el mal daña. Y Dios dijo esto, Dios dijo, antes de que me terminen de dañar esto, él los expulsó. Y del trono de Dios y del cielo fueron separados aquellos seres espirituales. Dice el texto que aquel sello de la hermosura y de la perfección, se convirtió en un ahí está el texto, el último texto, en un espanto. Ojo, el ser hermoso se convirtió en un espanto. El querubín protector se convirtió en un ladrón. El que todos admiraban se convirtió en un temor y en un terror para todos. El lleno de sabiduría corrompió su sabiduría. Y a mí este texto me cuestionó. ¿Por qué? Porque comprendí el peligro que hay, escúchelo, y lo fácil que es que alguien que habita en el monte de Dios pueda ser sacado y separado del monte santo de Dios. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, si tú pudieras responder a esta pregunta, ¿qué dirías? En este instante, ¿estás dentro del monte santo o fuera del monte santo? No me responda, no me responda. Déjeme decirle que si estás fuera del monte, estás en peligro. Si estás fuera del monte, estás expuesto. Si estás fuera del monte, las cosas pueden salir mal, porque tú fuiste llamado a estar en la habitación de Dios. Usted dirá, pastor, pero es que una cosa es ese diablo maluco y otra cosa somos nosotros. ¿Saben algo? Yo encontré un parecido aterrador, un parecido que me preocupó. Por favor, mire por un momento el versículo 12, hijo, colócame el 12. Mire, tú eras el sello de ¿qué? Escuchen. ¿Saben lo que dice Efesios 11? 4:11 dice así: Él constituyó apóstoles, profetas, maestros, a fin de perfeccionar. ¿A quiénes? El proyecto de Dios es perfeccionar a quiénes. Y este querubín era el sello de ¿qué? Oiga, ¿cómo que te pareces? Segundo, ¿lleno de qué? No había ser más inteligente. ¿Sabe lo que dice Corintios? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que dice el texto? ¿Acabado en qué? En hermosura. ¿Sabe lo que dice la Biblia de ti y de mí? Que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No hay ser más hermoso en la tierra que la creación humana. Mira al que está al lado suyo y dígale: usted es lo más hermoso que hay. Pero la otra característica que me preocupa es esta: este querubín protector estuvo en el monte, pero por alguna razón salió del monte. Pregunta: ¿estás en el monte o fuera del monte? ¿Estás conectado en el monte santo de Dios o estás por fuera del monte santo de Dios? Y creo que aquí surge la última, con lo cual quiero empezar. Mire conmigo por un momento, por favor. Versículo 16. No, el 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. Pregunta: ¿qué fue lo que se halló en Luzbel para salir del monte santo de Dios. ¿Qué fue? Miren que hay tres palabras que hablan, que dicen mucho pero no dicen nada. Las tres palabras son maldad, iniquidad y pecado. Usted le dice a alguien, en usted hay maldad, iniquidad y pecado. La gente queda gringa porque dice, barájemelo. Barájemelo, o sea, ¿qué es eso? Maldad, ¿cómo así que maldad? Porque soy hincha de Millonarios, ¿no? Eso no me hace mal. Maldad, porque voy a votar por Petro, no, eso no lo hace malo. Lo hace ignorante, no malo, ¿cierto? Maldad. Porque como morcilla, eso no es malo, o sea. Pero, ¿qué fue lo que se halló en Luzbel que lo separó del monte santo de Dios? Hoy quiero enseñarte los cuatro, escúchelo, componentes que sacaron a Luzbel del monte santo. ¿Sabes por qué te los quiero enseñar? Porque estos mismos cuatro elementos son los que han estado sacando a muchos creyentes nacidos para ese lugar. Los han venido sacando del lugar santo de Dios. ¿Listos? Arrancamos. Bueno, primero, versículo 16. A causa de la multitud de tus... Otra vez. A causa de la multitud de tus... Contrataciones. ¿Sabía usted que en otras versiones no habla de contrataciones? En otras versiones habla de negocios. Habla de comercio. Recuerde lo que le voy a decir. Cuando la profecía empieza, escúchelo, empieza asociándola con un rey poderoso en comercio, poderoso en inversiones, el rey de Tiro. Pero el Señor compara a este rey de Tiro con Luzbel. Pero después lo aplica a nosotros. Por favor, ¿cómo era el rey de Tiro? Y ya le muestro cuáles fueron las contrataciones. Y ya voy para allá. Entonces, primer peligro. Primer peligro. Los que están tomando nota, el primer enemigo, el primer peligro fue esto: la avaricia lo tocó. ¿Qué lo tocó? La avaricia lo tocó. Por favor, mire el capítulo 27, colócamelo ahí, papi, versículo 33 y 34. Miren lo que habla del rey de Tiro. Póngale cuidado. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu téngalo ahí. No sé si usted ha escuchado frases como estas. Artistas, políticos, personas comunes y corrientes que hicieron pacto con el diablo y se hicieron famosos y ricos. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque este personaje tiene la facultad de dar riquezas. Escúchelo. Pero negocia. Y le dice, ¿sabe lo que le dijo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adoras. Porque Luzbel le dijo a Satanás, a Jesús, porque a mí me ha sido dado todo. ¡Qué impresionante! ¿Y sabe cómo seduce él a la gente? Con poder, con cash, con money. Ahora, todo esto primero nace en el corazón y nace, escúchelo, la avaricia nace adentro. ¿La avaricia nace a dónde? Adentro. La mejor manera usted de entender la avaricia de Luzbel es leyendo Isaías 14. Sin cerrar Ezequiel, mire Isaías 14. Versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Mira lo que dice: tú que decías en dónde subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién. Niños, ¿qué hubo en Luzbel? Avaricia. Él vio el trono de Dios, él vio la majestad de Dios, él vio la grandeza de Dios y él dijo: yo quiero eso, yo quiero tener ese poder, yo quiero tener esa riqueza, yo quiero tener esa grandeza. El gran error de la mayoría de personas es que queremos lo que no tenemos. Y cuando empezamos a anhelar lo que no tenemos, ahí nace una palabra terrible que se llama ambición o avaricia. ¿Sabe lo que Dios le dijo, lo que Luzbel, esta misma serpiente caída, le dijo a Eva? Dios te miente. Dios sabe que el día que comas de ello, serás como... ¿Cómo qué? Como él. Mire, hay una palabra. Yo no sé si usted recuerda en Génesis 3. Hay una palabra que dice que cuando vio la fruta, la vio como codiciable. La avaricia va ligada a la codicia. La avaricia nace, es querer. La codicia es ver lo prohibido bueno. Ahora, volvamos a Eclesiastés, a Ezequiel. ¿Cuál fue la palabra que encontramos en la Biblia? Contrataciones. Negocios. Escuchen. Luzbel empezó a hacer contrataciones ¿en dónde? En el cielo. Ahora, ¿qué negoció? ¿Será que Luzbel le dijo a los ángeles que les voy a ofrecer ropita, plumitas mejores? Escuchen. Parece que Luzbel en el cielo empezó a hacer dos cosas. Uno, a dividir el cielo. Se acercó a un ángel de menor rango que él y le dijo: oiga, Serafincito, ¿usted qué piensa de ese tal Jesús? ¿Cierto que es como un niño gomelo? ¿Cierto que ese muchachito es como creído? Y Serafincito decía: sí, sí, sí. A veces le gusta mucho que lo adoren. Y empezó a acercarse a otro y le preguntó: ¿usted qué opina del Padre? ¿Y usted qué opina del Espíritu Santo? ¿Y usted qué opina de todo esto? Y les dice: ¿no les gustaría a ustedes tener un reino mejor donde ustedes no sean súbditos, sino donde ustedes manden? Cualquiera dirá: pastor, una locura. Escúchelo. De tres ángeles con los que hablaba, a uno convencía. ¿Sabe por qué? Porque en él había un poder: convencer. Usted me dirá: pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, le voy a dar dos textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Primer texto: Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O ama a mamón, el dinero, o ama a Dios. Pablo dijo en Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos pervertieron y se apartaron de la fe. El problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema? El amor. El amor al dinero. Escúchelo. El problema que se genera aquí en muchos de nosotros es lo mismo que se genera en Uzbel. ¿Cuál? Preocupación por el dinero antes que preocuparnos por Dios. Preocuparnos por nuestro bienestar, preocuparnos por nuestra comodidad antes de ocuparnos de Dios. Hágase esta pregunta: ¿qué pasaría si usted pensara en Dios de la misma manera de que piensa en el dinero? ¿Qué pasaría si usted se preocupara por Dios por la misma manera en que usted se preocupa por sus recursos? ¿Cómo cree que fuera nuestra vida? Usted se ha dado cuenta, y dicen los estudiosos, que aproximadamente un 60% de las preocupaciones y de los pensamientos del ser humano giran en torno a su estabilidad y a su sustento. ¿Qué comeré? ¿Qué tendré? ¿Qué viviré? ¿Qué haremos? ¿Cómo vestiremos? ¿Cómo cambio de ropa? ¿Cómo cambio de casa? ¿Cómo tengo un mejor carro? ¿Cómo puedo dar un mejor estudio? ¿Cómo pago arriendo? ¿Cómo compro esto? ¿Cómo pago otro? ¿Cuando envejezca, de qué voy a vivir? ¿Cuando muera, cómo me van a enterrar? ¿Cuando me vaya para el otro lado, qué me voy a llevar? O sea, todo gira en torno a esto. ¿Por qué? Porque Satanás entendió que en esto hay una estrategia. ¿Cuál? Él ocupa el corazón de la gente en contrataciones y los desconecta del trono. Cuando Luzbel logra colocar en ti preocupación por el recurso, por el dinero, por la provisión, él sabe que te puede desconectar del trono. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por causa de su ambición no les importa si tienen que vender principios, no les importa si tienen que robar, no les importa si tienen que engañar. Esto lo van a hacer, ¿por qué? Porque colocó en ellos avaricia, colocó en el corazón del ser humano codicia, y una persona que vive para el dinero fácilmente se desconecta de Dios. ¿Sabe usted cuánta gente ha venido a la iglesia llorando, sufriendo, ayunando, pidiendo por un trabajo? Y cuando encontraron el trabajo, nunca más volvieron a la iglesia. Porque hay gente que llora por mamón, que es el dinero, pero no llora ante el Rey, que es el creador y el dador de todo. Mientras tú sufras por el dinero y no derrames una lágrima delante de Dios, es porque tu Dios es otro. Nadie puede servir a dos señores. Escucha lo que te digo esto. A pesar de tu economía, a pesar de tu empresa, a pesar de tu trabajo, a pesar de lo que tú haces, escúchalo, tu mayor prioridad es Dios. No te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no te esfuerces, no es eso, escúchalo. Entiéndeme en esto, entiéndeme en esto. Su prosperidad no está en abrir más horas. Su prosperidad no es un asunto de marketing. Su prosperidad no es un asunto de cambiar de local. Escúchelo. Su prosperidad depende de Dios. Y donde esté, como esté, en las horas en que usted trabaje, si agrada a Dios, hermano mío, en una hora Dios puede darle todo lo que usted necesita para un mes de vida. Pero hay gente que dice: no puedo ir a culto porque ¿quién me atiende el negocio? No puedo diezmar porque me quedo sin lo del el mercado. No puedo ir a la iglesia porque entonces se me caen las ventas. Claro que se le van a caer, hermano mío. Porque muchas personas han hecho de su preocupación su ocupación. Y descuidaron la esencia, porque la fuente de nuestra vida es Dios. Pero Luzbel logró colocar en todos nosotros lo que nació en él: avaricia. Y cuando tú te ocupas de tu economía por encima de tu Dios, te desconectas y pierdes. Ahora me entiende por qué algunos de ese lugar fueron sacados del Monte Santo. Porque cuando llegabas al Monte de Dios, te le parecías a alguien, a Dios. Y Dios dijo, ya tuve a alguien con ese espíritu. Ya tuve a alguien con esos pensamientos. Ya tuve a alguien con ese corazón aquí. No quiero. Gente avara. Gente que ame el dinero más que a mí. No lo quiero en mi monte santo. Díganle al que está al lado suyo, que el dinero no te saque. Pastor, ¿entonces cierro el negocio? No. Enciérrese con Dios. Inviértale tiempo a Dios. Consagre su negocio a Dios. Y séale fiel a Dios con lo que su empresa produzca. Me permite regalarle 3 secretos financieros, escuchen. 3 secretos financieros. Primer secreto: Dios es la fuente de la bendición. Amén. ¿Quién es la fuente de la bendición? Dios. No es usted, no es su experiencia, no es su título, no es su cartón, es Dios. Segundo secreto: el recurso de la bendición es el trabajo. Dios es la fuente y el recurso que da para bendecirnos es ¿cuál? El trabajo. Dios no bendice vagos. Dios no bendice mantenidos. Dios no bendice la gente que está esperando que suba fulanito a ver si nos dan el subsidio de comida, de arriendo. No, no escuchen. Dios bendice la gente que ama el trabajo. Y el secreto de la bendición se llama dar. Otra vez. La fuente es Dios. El recurso, el trabajo. Y el secreto es dar. Ahí está el secreto de una bendición financiera. No es pasar muchas horas, no es tener muchos. No, escúchelo, es el secreto, está en Dios. Porque Él es la fuente de nuestra bendición. ¿Cuánto lo creen? Y cuando eso se rompe, Dios dice: a mí no me conviene tener gente avara, porque los avaros dividen, los avaros corrompen el reino, los avaros hacen daño en medio de la congregación. Segundo enemigo de Luzbel. Yo no sé por qué hoy me detuve más en este primero. ¿Será que aquí hay más de aquellos? No creo. Váyase a Ezequiel 28. Mire esto. Versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? ¿Qué le hizo daño a Luzbel? Escúchelo. El orgullo lo dañó. ¿Qué lo dañó? Miren, ese hermoso se hizo orgulloso. Él miraba y decía: oiga, qué belleza, qué pinta, qué ropa, qué piedras preciosas, qué elegancia. Pero ¿saben qué olvidó? Que todo lo que tenía, que todo lo que era, que todo lo que hacía, no provenía de él, venía del que lo creó. Tú no eres lo que eres por ti. Tú eres lo que eres y tienes lo que tienes por quien te creó. Tú nunca te puedes ufanar de lo que eres, de lo que haces. Tú nunca puedes creerte mejor que nadie. Tú nunca puedes pisotear a otros diciendo: es que usted no sabe lo que soy, es que usted no sabe lo que tengo, usted no sabe quién soy yo. Dios sí sabe quién es usted. ¿Sabe lo que dice el Apocalipsis de la iglesia Laodicea? Dice: tú te crees esto. Y Dios dice: yo sé quién tú eres, pobre, desventurado, descarriado, flojo. Yo sé quién eres. Tú y yo no podemos aparentar delante de Dios. Pero vivimos en una sociedad, hermano mío, en donde se nos sube el moño tan fácil. Por un título, por un cargo, por un carro, por un sector donde vivo, por un sueldo que tengo, por un diploma, por unos zapatos que me compraron, por un celular iPhone que me regalaron, y se me sube el moño y digo, ay, mire estos pobrecitos donde viven, mire estos cómo comen, mire estos donde están. Escúchalo, lo que tú eres es por Dios. Él te lo dio, Él te formó, Él te hizo, y por gracia te entregó lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que tú haces. No es por ti, es por Él. No es para la gloria tuya, es para la gloria de Él. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Porque si Cristo no se aparece en tu vida, ya estuvieras muerto, hermano mío. Estuvieses en un manicomio, estuvieses loco. Pero cuando Él se apareció, le dio sentido a nuestra vida, le dio sentido a nuestra existencia, hermano mío. Que nunca se te ocurra creer que es por ti, que nunca se te ocurra pensar que tú eres mejor que otros, hermano mío. Porque el único grande es Él. El único que merece adoración es Él. Nunca te llenes de orgullo. Nunca te compares con nadie. Nunca compitas con nadie. Porque a cada uno Dios le ha dado según la medida. Y hay gente buena en cosas que tú no eres bueno. Pero Dios te hizo bueno en cosas donde otros no son buenos. Pero nunca te ufanes de eso. Satanás llenó su corazón de orgullo. Hermano mío. Y no hay nada más espantoso en el reino de Dios que un ministro orgulloso. No hay nada más aburridor en medio de una iglesia que alguien que cree que se las sabe todas y que es mejor que todos. Que cuando ve haciendo a alguien dice, yo lo hago mejor. Cuando está pasando algo en la iglesia dice, yo soy mejor, yo lo haría mejor. ¿Por qué a mí no me tienen en cuenta? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. ¿Y sabes por qué quizás no lo estás haciendo? Porque puede que tú seas más capacitado, pero también puede que en tu corazón haya más orgullo. Escúchalo. Porque Dios al reino no llama capacitados. Dios llama a la gente con un corazón humilde, con un corazón noble, con un corazón rendido. No te preocupes si no eres tan bueno como otros. Ocúpate de Él, que en su momento Él te llamará. Pero Luzbel se llenó de orgullo, hermano mío, y empezó a compararse y empezó a pisotear y empezó a decirle a todos, es que yo soy el mejor, yo soy aquí el chacho, aquí después de mí no hay nadie, es que deberían formar no la Trinidad sino la Cuatrinidad, ¿cómo sería? ¿Cierto? Ya. No deberían ser tres sino cuatro, y que a mí que me coloquen hay otro, porque yo también soy. Escúchelo, porque hay gente, hermano mío, que creen que deben estar en otros lugares mejores. Nunca te asciendas, permite que Dios te suba. Primer pecado de Luzbel, la contratación, la avaricia. Segundo pecado de Luzbel, el orgullo. Tercer pecado de Luzbel, versículo 17, mire lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste ¿qué? Wow, escuche esto. ¿Su mente qué? Se corrompió. ¿Su sabiduría se corrompió? El tercer enemigo fue este. Su mente se corrompió. Él tenía una sabiduría prodigiosa. Él tenía una capacidad inherente. Satanás tenía la facultad, hermano mío, de moverse en el escenario donde había sido puesto de una manera impresionante. El problema donde estuvo, en que Satanás usó lo que sabía para lo malo. Escúchelo. Satanás usó lo que sabía para lo malo. Yo entendí algo y esto lo aprendí con golpes. En mi época de estudio, cuando yo era chico, la inteligencia de un muchacho la evaluaban si era bueno en matemáticas. Si no era bueno en matemáticas, era como brutico el muchachito. En aquella época no había psicólogo, no había psicoterapeuta, nada de eso. Bruto, no sirve. Hace poco descubrí que el ser humano y que existen diferentes tipos de inteligencias. Y yo le doy gloria a Dios porque descubrí eso, me liberó. Entendí. Entendí que hay inteligencias matemáticas. Entendí que hay inteligencias comunicativas, inteligencias artísticas, inteligencias afectivas, inteligencias deportivas. Entendí que no todos somos inteligentes en todo, pero entendí que todos somos inteligentes en algo. Tú eres inteligente en algo. Tú eres bueno en algo. Dios colocó en ti una capacidad que no tienen otros. Hay inteligencias administrativas. Aquí hay personas que cogen, hermano, un negocio y lo sacan adelante. Hay gente que tiene una capacidad impresionante. Hay gente que relacionalmente, hermano, son buenos. Llega a un cementerio y hace club de muertos y se reúnen ahí. Porque son gente sociable. Pero hay otros, hermano mío, que no tienen ese nivel. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Luzbel tenía una sabiduría en algo. ¿Qué hizo con su sabiduría? La corrompió. ¿Qué hizo? Escuchen. Lo que Dios le dio lo pervirtió para lo malo. Lo bueno que tenía de Dios para el bien lo dañó para lo malo. ¿Cómo se hace esto? Una persona que sabe hacer dinero toma su sabiduría para desviar y dice: ¿cómo podemos evadir la DIAN? Espera y verá. ¿Cómo podemos maquillar este informe? Espera y verá. Yo sé cómo hacerlo. Dele un codacito al que está al lado. ¿Cómo podemos evadir el guarda? Yo sé. ¿Cómo podemos beneficiarnos de las elecciones de este mes? Yo sé, espera y verá. ¿Por qué? Porque la inteligencia que tiene, ¿qué hace? La pervierte. Y Luzbel, lo bueno que tenía, su inteligencia la corrompió. Y escúchelo, y hay gente que toda su capacidad la usa para el mal. Yo no sé si usted, yo me asusto cada vez que veo en noticias las diferentes formas en que están tratando de sacar droga del país. En piñas, en aguacates, en ropa, en animales. Hace unos días cogieron un perrito, hermano mío, que estaba con los ojos ojerosos. Resulta que al perrito vivo le metieron unas pepas de esas. A la mascota. ¿Sabe qué es eso? Usar la sabiduría para el mal. ¿Cómo hago para que no se den cuenta mi papá que estoy haciendo malo? ¿Cómo hago para que no se dé cuenta mi esposa que le estoy poniendo los cachos? ¿Cómo hago para que el pastor no sepa que me estoy equivocando? ¿Cómo hago para que no se den cuenta? Eso es usar tu sabiduría para lo malo. Y Dios dice: yo no quiero tener junto a mí gente que usa lo que les di para el mal. Dios te colocó un don, es para que lo uses para Él. Usted se imagina yo parado acá diciendo: ¿cómo les puedo sacar plata a estos? Vamos a ver. Hagan un pan. ¿Por qué? O que yo diga: voy a preparar un sermón para sacarles plata a todos. Que me siembren su carro, que me siembren su camioneta, que me siembren su casa. Escúchenlo, porque hay gente que usa el don y lo pervierten. Hay gente que usa lo que Dios le dio y lo dañan. Y la sabiduría que venía de Dios se la colocó a Luzbel y él la corrompió para lo malo. Miren los tres pecados de Luzbel: avaricia, orgullo, y corrompió su sabiduría. ¿Cómo vamos? Pregúntale al que está al lado suyo. Dígale, ¿cómo va? Termino. El texto siguiente, papi. ¿Se me perdió? Ah, ya. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Profanó lo santo. ¿Qué hizo? Profanó lo santo. Donde debía haber consagración y santidad, se contaminó. Escúchelo. ¿A quién le cabe en la cabeza que en el santo monte de Dios nació el pecado? Porque es que tú puedes estar delante del Padre, tú puedes estar en la congregación, tú puedes estar delante del trono haciendo cosas para Dios, pero contaminando lo que estás haciendo en el lugar que estás. Porque quizás en tu vida hay contaminación. Y tú puedes decir: no, pastor, yo estoy tocando la guitarra para Dios. Pero lo que sale de ti es contaminación. Pastor, es que yo estoy evangelizando en las calles. Sí, pero lo que sale de ti es contaminación. ¿Por qué? Porque no es lo que dices, es lo que tú eres. Porque en ti hay contaminación. Quizás lo que cantaba Luzbel en el Monte Santo era digno, santo, cordero de Dios. Pero lo que salía de la fuente era contaminado. Eso significa lo siguiente: que tú puedes estar delante de Dios, escúchalo, y contaminar el santuario donde estás. Tú puedes estar delante de Dios y contaminar los dones que tienes. Tú puedes estar delante de Dios y contaminar tu templo, que tu templo es tu cuerpo. Y tú quizás hoy estás acá, pero tu cuerpo está contaminado. Y desde ese cuerpo contaminado levantas manos santas, sacas adoraciones, sacas expresiones. ¿Sabes a quién nos estamos pareciendo? Aquel personaje que profanó el santuario. ¿Ya me entiende por qué algunos fuimos echados del Monte Santo? Permítanme, termino con esto. Luzbel no fue perdonado. Luzbel no fue redimido. Luzbel nunca volvió al monte de Dios. ¿Cuándo volvió? Escúchalo. Quizás en ti y en mí ha habido avaricia. Quizás en ti y en mí ha habido orgullo. Quizás en nosotros ha habido contaminación. ¿Cuál fue la tercera? Mente. Quizás tú has corrompido tu mente. Escúchalo. Pero ¿sabes qué te digo? Que el Monte Santo no se ha cerrado para ti. Sí. Porque si tú corres a Cristo, por medio de su sangre preciosa, tú puedes entrar. Porque la Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. No importa si ayer se cerró la puerta, hoy para ti la puerta se abre por medio de Cristo. No cometas el error de Luzbel. No cometas la locura de Luzbel. Hoy el Señor te está diciendo: vuelve al Monte Santo. Ahí está lo que tú necesitas. Ahí pasa lo que tú requieres que pase. Ahí resucitarás la muerte. Ahí restaurarás vidas. Ahí serán transformadas todas las cosas. Porque fuimos creados para el monte de Dios. Jesús dijo: porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo no sé si alguno de ustedes en esta mañana el Monte Santo de Dios se cerró. Pero hoy vengo a decirte: ese monte está esperando por ti. Solo necesitas algo: que la sangre de Cristo, que el perdón de Cristo y la redención de Cristo vuelva hoy a tocar tu vida. No sé qué está pasando en ti. No sé cómo estás. Pero sí sé cómo puedes salir de acá, conectado al Monte Santo. Cierra tus ojitos por un momento. Apague. Lo que esté molestando, apague. Hagamos la segunda estrofa. La que coge la menor. Cierra tus ojitos. Si alguien en esta mañana necesita perdón, yo creo que este es un momento para que hoy le digas al Señor, perdóname. Porque en mí ha habido avaricia. Perdóname, Señor, porque me he preocupado más por lo financiero que por ti. Señor, perdóname porque muchas veces llegué a creer que mi sustento depende de mis manos y no de ti. E ignoré que son más fuertes mis rodillas que mis manos. Hoy comprendo que la provisión viene de las rodillas. Y tú bendices mis manos. Quiero invitarte en esta mañana a que coloques al Señor en primer lugar por encima de tus finanzas. Deja tus preocupaciones financieras. Deja tus miedos. No te angusties. Si yo le doy de comer a las aves, ¿cuánto más no te voy a cuidar? ¿Por qué te preocupas por los que vas a comer, por lo que vas a vestir o por lo que has de beber? Busca primeramente el reino de Dios, que las demás cosas van a ser añadidas. Si has fallado en esto, pídele perdón a papá en esta mañana. Si por tus miedos no has diezmado, pídele perdón al Señor en esta mañana. Si en tu corazón ha atisbado el orgullo, ha aparecido el orgullo, dile al Señor en esta mañana, hoy te pido perdón. Perdón, Señor, por creerme mejor. Perdón por creerme más. Perdón, Señor, por creerme bueno en algo. Que si soy algo es por ti, no por mí. Señor, perdóname si en algún momento pervertí lo que tú me diste. Mi mente la usé para lo malo. Perdóname, Señor, si en algún momento mi relación, mi vida relacional la usé para contaminar, para murmurar, para hablar mal de alguien. Señor, perdóname si usé lo que tú me diste para el mal. Papá, en esta mañana te pido perdón si en algún momento profané lo santo. Si he profanado mi cuerpo, si he profanado el ministerio, si he profanado el altar. Si he profanado mi casa, si he profanado mi cama, si he contaminado a mi esposa, si he profanado a mis hijos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si ha habido contaminación en mí. Pero en esta mañana vengo ante ti. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, díselo, Rey que perdona multitud de errores, me inclino. ¿Alguien le puede decir que eres digno? Digno, eternamente digno, solo ante ti. Díselo una vez más, díselo, digno, quiero invitarte que termines una oración de un minuto, es esta. Dile con tus palabras al Señor, abre la puerta de los cielos hoy. Déjame entrar a tu lugar. Déjame entrar a tu habitación y no me saques de ahí. Quiero aprender a pasar tiempo contigo. Quiero pasar a aprender a vivir en ese lugar, habitar en ese lugar y quedarme en ese lugar, porque el Monte Santo es mi habitación, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá? Tremenda palabra.